¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Número 70, To the Extreme, de Vanilla Ice. Discos vendidos 7.300.000, fecha de publicación, agosto de 1990. Un éxito internacional tan grande como To the Extreme demostró que un rapero blanco también podía convertirse en la estrella del género. Robert Van Winkle, alias Vanilla Ice, irrumpió en las listas de ventas con un álbum debut del que se distribuyeron más de 7 millones de copias antes de que un falso rumor sobre un violento pasado acabase con su carrera. La polémica rodeó siempre a este rapero que no solo se miraba en el espejo de MC Hammer, sino que además intentaba negar las influencias del rock y del pop de íconos como David Bowie y Queen con su tema Under Pressure, o de los Rolling Stones en Satisfaction. La transformación del tema de Ice Ice Baby fue muy rentable para el cantante. Publicado como sencillo, llegó a lo más alto en las listas norteamericanas y británicas hasta vender 15 millones de copias en todo el mundo. Poco después, su aparición en televisión para negar el plagio del tema Under Pressure fue votado como el 12º momento más vergonzoso de la pantalla. To the Extreme extendió las redes para pescar en las aguas del dance con baladas de tiempo medio y un intento con el gangster rap en Go 3. El álbum llegó al número 1 del top 200 de Billboard hasta ser el primero en alcanzar los 5 niveles de certificación en un mes: oro, platino, doble platino, triple platino e incluso cuádruple platino. Estuvo 16 semanas en lo más alto de la lista, más tiempo del que estuvo su siguiente álbum, Cool As Ice. Escuchemos del disco número 70 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Vanilla Ice y su disco To the Extreme, el tema Ice Ice Baby. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bullseye. The kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. So I continue to A1A. Eastbound Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous. Cause I'm out getting mine. shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. DJ revolves it. Número 69. Use Your Illusion, partes 1 y 2. Discos vendidos 7.300.000. Fecha de publicación, septiembre de 1991. Habiendo sido objeto de todo tipo de comentarios con su álbum debut titulado Appetite for Destruction, Guns N' Roses mantuvieron esperando a su legión de seguidores durante 3 años hasta la publicación de su siguiente trabajo, que sería doble. Con un sonido mucho más contundente, los dos discos se alejaban bastante de sus raíces de blues profundo. Use Your Illusion Partes 1 y 2 se retrasó en su publicación debido a las disputas legales y a los problemas personales, un periodo conflictivo que acabó con el despido del baterista Steve Adler para ser sustituido por Mark Sorum, antiguo miembro de The Cult. Lleno de baladas épicas, con instrumentación de cuerda y piano, el nuevo sonido del grupo fue inmediatamente aceptado por sus fieles, pero sembró la semilla de la discordia dentro de la banda hasta llevarles a la salida del guitarrista Izzy Stradlin, 2 meses después del lanzamiento de los discos. Los dos discos de Use Your Illusion llegaron al número 2 del Top 200 de Billboard, alcanzando el número 1 y el 2 respectivamente en Reino Unido. Escuchemos del disco número 69 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de la banda Guns N' Roses y de sus discos Use Your Illusion 1 y 2, el tema Right Next Door to Hell. Hey. Número 68, Blood Sugar Sex Magik, de Red Hot Chili Peppers. Discos vendidos 7.300.000, fecha de publicación septiembre de 1991. Grabado en una mansión de Los Ángeles en 1990, poco después de la muerte del guitarrista fundador Hillel Slovak, este disco de Red Hot Chili Peppers, que contó con la ayuda del productor de los Beastie Boys, Rick Rubin, y que fue elaborado en un ambiente de conmoción entre los miembros de la banda, se convirtió en uno de los discos clave de la década. Era el quinto que el grupo publicaba y contenía una inteligente mezcla de guitarras de rock y bajos de funk, con la sensibilidad del punk y el vigor del hip hop. Fue el disco que consolidó la fama de la banda y que influyó a artistas tan conocidos como el Dr. Dre o Limp Bizkit. En el corazón del disco se encuentra la típica carga sexual del cantante Anthony Kiedis y sus letras explícitas que recorren todos los ámbitos de la realidad, desde las relaciones sentimentales fallidas en I Could Have Lied y Breaking the Girl, hasta su propia adicción a las drogas en la emotiva balada Under the Bridge. Tanto en Give the Way, que estamos escuchando de fondo, como en The Power of the Quality, la voz del rap de vocalista alcanza terrenos muy interesantes de funk rock. Las 17 canciones del disco se encuentran marcadas por el bajo persistente e irresistible de Flea. Blood Sugar Sex Magik llegó al número 3 en Estados Unidos y el 25 en Reino Unido. Todo ello salpicado con grandes sencillos como Under the Bridge, el número 2 en el Top 100 del Billboard, y Give It Away, que estamos escuchando y que ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock duro en 1992. escuchamos del disco número 68 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Red Hot Chili Peppers y su disco Blood Sugar Sex Magik, el tema Under the Bridge. Disco número 67, Ricky Martin. Discos vendidos 7.300.000. Fecha de publicación mayo de 1999. Siendo ya toda una estrella en América Latina gracias a su trabajo con el grupo Menudo y a una carrera en solitario muy sólida, el puertorriqueño Ricky Martin dio el paso hacia la escena internacional con un disco grabado en inglés. El primero de los sencillos, Living la Vida Loca, que estamos escuchando de fondo, fue el número uno en ambos lados del Atlántico, mientras que el segundo, She's All I Ever Had, llegó al número dos en Estados Unidos. En varios temas, Ricky Martin compartió un micrófono con cantantes de prestigio como la sueca Ameya en Private Emotion o la misma Madonna en Be Careful. Tras 2 años de trabajo en su elaboración, el disco llegó al número uno del Top 200 en el Billboard antes de ganar el premio Grammy al mejor productor del año, que fue para el legendario Walter Afanasieff. En ese mismo año, Living la Vida Loca ganó el premio de la Billboard Latin Music a la mejor canción pop latina del año. Escuchemos del disco número 67 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Ricky Martin y su disco del mismo nombre, el tema María. ¡Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. ¡Epa! Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. besar. Un pasito para adelante. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Disco número 66, The Color of My Life, de Celine Dion. Discos vendidos 7.500.000, fecha de publicación, noviembre de 1993. Publicado después de una gira que la cantante canadiense hizo con Michael Bolton, The Color of My Love fue el disco que definió su carrera gracias a un conjunto de canciones pegadoras para la radio como Only One Road y My Sled. Celine Dion consiguió así su primer número uno en las listas de ventas norteamericanas con la versión de The Power of Love, tema de Jennifer Rush del año de 1985. La fama de Celine Dion se benefició de la participación de algunas de sus canciones en producciones de Hollywood como Sleepless in Seattle, en la que se podía oír el tema When I Fall in Love o Up Close and Personal de Robert Redford, en la que incluía la canción Because You Love Me. Pero el mayor éxito correspondió a The Power of Love, permaneciendo 4 semanas en el top 100 de Billboard, mientras que Think Twice estuvo en las listas británicas durante varias semanas antes de entrar con fuerza en el mercado norteamericano. Escuchemos el disco número 66 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Celine Dion y su disco The Color of My Love, el tema When I Fall in Love, a dueto con Cliff Griffin. My heart. fall in love. When I fall in love. When I fall. Bien, queridos amigos, hasta aquí llegamos en esta emisión de Radio Vintage dedicada a los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Sintonícenos mañana, vamos a continuar con este ejercicio musical tan interesante. Soy Paco Aragón, los espero.